Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Hola. He estado como lidiando con esta tos desde hace ya, pues ya para casi 2 semanas. No sé si sea contagio de alguna de las cepas o las variantes del COVID, no lo sé. A mí generalmente pues me afecta mucho la temporada de fríos por la alergia y demás. Aunque sabemos que hoy todo el mundo pues prácticamente tiene o tiene contagio o está contagiado o está expuesto a contagios, pues quise no dejar pasar la oportunidad del día de hoy para estar con ustedes, porque ya habíamos perdido un par de programas, par de semanas entre las actividades pues personales de este servidor, las actividades también de las fechas decembrinas, actividades de fin de año, donde despedíamos el 2021, fatídico 2021, para entrar en esta nueva etapa donde despertamos todos y el COVID todavía seguía ahí, ahora con más variantes, ahora con diferentes tipos y cepas de esta terrible pandemia que ha azotado desde ya bastante tiempo. Sin embargo, es importante pues platicar, porque esa es una de las formas terapéuticas que por lo menos este servidor tiene para conectar con el mundo exterior, aunque pues nos veamos en este tipo de semáforos a conveniencia que nos ofrece pues nuestro gobierno, tanto local como federal. Vamos a comenzar este hostil omicronado. Perdón, pidiendo disculpas de antemano por las necesidad de toser que tenga a lo largo de esta hora que vamos a tener el día de hoy, pero no quería dejar pasar este primer hostil del 2022, donde pues nos acompañaremos juntos en este trayecto musical, obviamente junto con Productor, que en un momento más nos estaremos saludando como se debe. Así es que bienvenidos a este nuevo año 2022. La resistencia sigue, con o sin algunos tripulantes, pero seguimos aquí haciendo estos oídos libres. Comenzamos la resistencia, comenzamos el hostil. Oh, sun shining. this broken man. Yeah. How can a loser ever win? Somebody please help me. Through the trees and misty memories of days gone by, but we could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the sorrow, so how can we make a broken heart? And mine is, how can you stop the rain from falling on my house? Stop us, that old sun from shining. What makes the world go round? And sometime I have to say, say, con esta gran interpretación del grandísimo Al Green, con esta llamada How Can You Mend a Broken Heart, comenzamos la hostilidad como se debe en este espacio libertario, o que tratamos de hacerlo de esa manera, llamada Resistencia Radio. Así es que, pues, denme un segundo. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena, un poco, pues sí, disminuido, mermado por esta tos que ya lleva un par de semanas por lo menos, lesionando mis pulmones. Esperemos que no sea algo tan complicado. No sé si caigamos en la categoría de de infección por alguna de las variantes. Porque, bueno, ahorita voy con ese chismo. Mientras tanto, le doy la bienvenida, como siempre, a mi querido amigo y pues hermano de transmisión, ¿no? My brother for another mother. Ah, no, of another mother, yeah. Sorry. Bienvenido, productor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sabes que si eres una atalaya en mi camino, ¿no? Le pone paz mental a días como hoy en los cuales no, pues no estoy al 100, no estoy al 100, lo sé. Pero con tu compañía lo hace, pues, más ameno este tiempo que vamos a estar aquí, por lo menos 50 minutos que vamos a estar por acá. Lo hace más ameno tu compañía, productor, así es que te lo agradezco. Sí, vine un poco más tranquilo, yo creo, no tan estresado después del año pasado. Y es que apenas también comienza este, ¿no? No sabemos con qué nos vamos a topar. Aunque ahí hay algunas sorpresas que tuvimos en este día. Así es que, pues en un ratito más también se los voy a comentar. Así es que, bienvenido, productor. Y también, obviamente, bienvenidos todos ustedes a este hostil. La misa ha comenzado. El día de hoy, el párroco de este... muladar. No me hagan reír. Pues se siente un poco disminuido, pero no por eso tenemos que dejar pasar la oportunidad de estar de nueva cuenta en los micrófonos después de unas largas vacaciones. Por lo menos aventamos 15 días, ¿no, productor, sin hacer programa? Digo, estuvimos viendo otras cosas de resistencia, pero bueno, nuestra agenda viene bastante amplia, entonces hay que empezar a chambear desde el día 1. O sea que para nosotros es este día 4 de enero, la primera transmisión del 2022 de la hostilidad. Así es que, aplausos, productor, ¿cómo ves? ¿Los tienes ahí preparados? Muchas gracias. Aplausos. Con público y toda la onda. No sé por qué me escucho como saturado. Ahí estoy. Soy yo, ¿verdad? Creo que ahí estoy, ya. Creo que ya estoy. No estoy. A ver, ¿ya? Creo que ya. No sé, no he escuchado de un lado, productor. Ahí estoy. No sé si es esto. Ahí estoy. No estoy. Ya estoy. No estoy. No sé qué sea, ¿eh? Ahorita vamos a averiguar. Mientras tanto, es que sí se escucha como más de un lado, productor. Perdón a todos, que estemos haciendo esto al aire. Ahí estoy, ya. Pero tengo ahora demasiado volumen. ¿Puedes bajarle? Ahí estoy, creo. Ahí estoy, ya. Vamos a dejarlo mientras tanto así. Vamos por una canción para ver si podemos remediar un poco más el volumen con el cual tengo mi referencia, para poderles entregar una playlist bastante adecuada, creo yo, para este día 1 del hostil del 2022. Esto que van a escuchar a continuación es una canción, y sí, creo que estoy un poco alto, producto, no sé por qué. Ah, tengo que bajarle de acá. Ya. Ahí estoy. Bien. Esto se llama 16 Tons of Pressure y suena aquí en el hostil de Resistencia Radio en el primero del año. No sé si contagioso o no, pero esperemos que la música nos dé, sea el paliativo que necesitamos para eso. Yeah, you know, it's enough guitar youth out there today, brethren. Gran, you know, gran so why canción. Now the government not doing nothing for them, brethren. Aunque you know, estemos so enfermos o no. Empty. You know, so the pockets are empty. Si no puedes bailar con esto y no sientes la sangre en las venas, es porque tienes atole. You know, I want to get caught in the game. Así es que, ¿cómo va? Esto es Resistencia Radio. Los tíos. En la casa. Homies. Fighting without no war. 2015, they get to get in a talk. Nobody can get a job, so them a turn drug shot. Them a say drugs to the people and I see what them a talk. Them not talk about food when and them got big maca. Them not talk about football when them go and take shots. Them a bus shot in the streets and them a bus in the block. See me, say hard life, me no bout that. Yes, me know about scraping from the bottom of the boat. Me know how it feels to lose your mother and your brother. Well, say coming in now, say with the bass and fire. Say I'm on Charlie P, me never go and retire. Me have to stop the youth, they squeeze the guns and fire. One fit here, them in the dance, where the vibes them higher. Now all around the world, say Charlie P on flyer. Come the original rhythm rider. Say sweet Cali weed in the Jalwa. You say yes, me take a draw. Que a estas horas de la noche te pone de buenas, ¿no? Seguro, seguro. Y ahora vamos a escuchar a Beach House con esta llamada Space Song, sonando en Resistencia Radio. Ahorita vamos a ver todo el chisme de por qué estoy un poco enfermo y no he encontrado dónde hacerme una prueba para realmente, fehacientemente, saber si estoy contagiado o no. Solamente es mi alergia. Y el día de hoy reactivaron los módulos en algunas plazas comerciales. Así es que después de Beach House platicamos sobre eso. Están escuchando Resistencia Radio. El hostil y los oídos libres. From an empty sea. Beach House, sonando en la Resistencia Radio. Y ahora sí. Dame un segundo. De nueva cuenta, una disculpa, si no puedo estar mucho más tiempo platicando con ustedes, interactuando de la manera en que conocen, ya saben, esta hostilidad de este programa. Es que de verdad, de repente llega esta tos. Y es que ni siquiera es una tos, digo, como de enfermedad. Algo está entrando por ahí, productor. Ah, es esto. Perdón, es que vamos regresando de, ya saben, de vacaciones, de este término del año, bla, bla, bla. Afinando detalles. Como les decía, no es una tos. No la encuentro como una tos común en comparación con otros años o con cuando siento que me voy a enfermar. Digo, afortunadamente tengo toda la pandemia hasta el día de hoy o hasta estas semanas, pero en los años pasados pues no logré pues sortear, siento que bastante bien, pues el contagiarme, ¿no? y enfermarme de lo que comúnmente yo llego a enfermarme, que son las vías respiratorias. Tengo, ya saben, moco abundante, escurrimiento nasal, tengo tos, muchas veces se inflama la garganta, bronquios, bla, bla, bla. Una enfermedad que, pues que desafortunadamente genera, cuando llego a enfermarme, me tira en la cama a descansar, ¿no? Durante una semana mínimo, en lo que me voy recuperando. Pero esta cosa no es así, digo, no sé, tengo algunos efectos. Estaba checando las. Sí, los efectos que puedes tener por algún contagio, solamente tengo. Cumplo en cuanto a la tos. Que no es una tos con flemas, no siento los pulmones así, como bloqueados, ¿no? Por estas flemas. Y tampoco es una tos seca, totalmente. Es muy rara, ¿no? De repente esa tos por que viene como desde la garganta, que empieza como a generarse ahí, ni siquiera en los bronquios, en los pulmones, como en la garganta, cada vez que se respira. No sé si también el aire, pues que es un poco hostil en cuanto a la frialdad de ese aire, y detona también en tos, ¿no? Entonces, pues es lo que yo tengo hasta el momento. ¿Y cómo puedo saber si estoy contagiado o no? Bueno, pues obviamente con una prueba, pero ya he ido varias veces. Busqué los kioscos, busqué los métodos, fui hasta hospitales y todo lo cambiaron. No sé por qué hicieron estos movimientos en nuestra Ciudad de México, pensando que ya no íbamos a necesitarlos. Pero esta cuarta ola de COVID, pues obviamente se necesitan más y mucho más, porque bastantes personas seguramente se tuvieron que reunir o se reunieron. No pensando en las consecuencias, ¿no? O pensaron en las consecuencias, pues porque ya tienen el esquema completo de vacunación, ¿no? Y pensaron que no, que estas variantes no pueden afectarles en demasía. Entonces, pues para saber si estamos contagiados o no, no he podido cachar a alguno de los kioscos que el día de hoy, según leo en la jornada, de hecho me llegó un mensaje. Abren el gobierno de módulos de prueba de COVID en plazas comerciales de la Ciudad de México. Aclaro, yo fui a hospital y ya no están ahí haciendo las pruebas. Fui a un centro de salud de mi localidad acá en Benito Juárez. Y las fichas, dan muy pocas fichas a partir de las 9 de la mañana. Y pues obviamente no alcanzan para la cantidad de personas que quieren hacerse la prueba. Y es por eso que ante el incremento de la demanda de pruebas COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir del día de hoy, desde las 11 de la mañana, se abrieron módulos de atención en 8 plazas comerciales, esto hasta las 2 de la tarde. En sus redes sociales, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Peña Merino, detalló que los centros comerciales son Plazas Centralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro Comercial Perisur, Chedraui Aragón y Forum Buenavista. En cada plaza comercial se repartirán 50 fichas para la realización de pruebas de antígenos de martes a domingo a partir de las 11 de la mañana. Pues ahí está. 50 fichas, la verdad, son muy pocas, ¿eh?, para la cantidad de gente que está formada o que espera poder realizarse alguna de las pruebas de antígenos para saber si tiene contagio o no. Y de esa manera, pues, poder saber si nos tenemos que encerrar, seguimos con algunas pues, actividades normales. Que estaba, bueno, en esta como madejada de información. Se supone que si tienes contagio, puedes ya solamente estar, y tienes tu esquema completo, obviamente, de vacunas, puedes estar aislado 5 días como un máximo, y otros 5 días estar interactuando, pero con tu cubrebocas. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos, no? Entonces, ya lo saben, las plazas comerciales, pueden checar la publicación que está en la jornada y seguramente en todos los medios de comunicación, dónde se encuentran y cuáles son las plazas comerciales que funcionan como kioscos para hacerse pruebas COVID de lunes a domingo a partir de las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, con solo 50 fichas, que para mí creo que son insuficientes, pero bueno, esperemos en una milagrosa revés de la vida pueda hacerlo. Y de esa manera, bueno, saber a ciencia cierta si esta tos es normal o es consecuencia del contagio de alguna de las variantes o del mismo COVID que circula en la ciudad y que seguramente todos ya en esta visión apocalíptica estaremos sintiendo cada uno de nosotros, ¿no? Un segundo. Vamos con música, que ya me está dando otra vez la tos insana de lo que no sé si sea un contagio o no. Esto que van a escuchar a continuación es de Sista Prude, acompañado de Suburbs. Esto se llama Ice Blue Like de Atlantic y suena aquí en el Hostil de Resistencia Radio. Mientras sabemos si estamos contagiados o no, sigamos escuchando música y disfrutando la señal de resistencia. No se vayan, empezamos. Ice blue like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Ice blue like the Atlantic and I'm going down. Estás escuchando Resistencia Radio. Going down like the Titanic. Ice blue like the Atlantic, and I'm going down like the Titanic. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. A continuación es Oliver Tree, llamado Oliver Tree Nickel, nacido en el 93 en Santa Cruz, California. Tiene 28 años. De esas joyitas que de repente te encuentras, la canción fue Life Goes On, del disco Ugly is Beautiful, Shorter, Thicker and Uglier. Y vuelvo a repetirlo, canción del 2021 que te encuentras de repente ahí musicalizando videos de TikTok. Pues ahí caí con esta canción. Ya suena bien, vamos a traerla a la hostilidad. Que al fin y al cabo, nosotros traemos material, traemos información, traemos lo que... Todo este desmenuzamiento de 3-2-1. Todo esto que metemos a esta licuadora de información musical, política, social, la traemos obviamente para que sean ustedes quienes decidan si se quedan con algo de lo que ofrecemos, por lo menos aquí en El Hostil y en Resistencia. Y siento que se escucha mi respiración, te lo juro, como mis pulmones, como, no sé, algo bien raro en la garganta. No sé si escuchan como algo que se traba. ¿Quién sabe? Espero no morir por este maldito ficho. Espero que no. Pues ahí está. ¿Más música? Son las 7:38. Nos está comiendo el tiempo, creo, productor, ¿no? Nos faltan tres canciones. Vamos bien, creo yo. Vamos bien. Ahora vamos a escuchar esta, pues más bien es un clásico. Una disculpa. Esta ya había sonado hace mucho, creo, no recuerdo en qué año. pero quise recuperarla porque se me hace bastante buena canción. Es de Express 2, acompañados de David Bowie. La canción se llama Lazy y es un clásico ya. Seguramente muchos... ¡Oh, están bien rucos! Pues sí, ya estamos viejitos. Y suena más o menos así. Aquí en Resistencia, subiendo un poco el volumen, subiendo un poco los beats, justo cuando pues faltan 20 minutitos para que nos vayamos. Y quiero aprovecharlos junto con todos ustedes antes de que termine este programa. Recuerden escuchar también por su aplicación. Y ahorita les traigo chisme de dónde pueden escucharlo ya en su aplicación. Yo me equivoqué fatal. Del disco Musicisium del 2002, David Byrne y Express 2 en este remix de Lazy. Yo dije David Bowie, no. Mal productor. Creo que no teníamos que haber hecho programa, ¿verdad? No sé. ¿Tú cómo ves? Sí, digo. Ya sabemos que estamos mermados, disminuidos, con tos, no hemos comido. Tú ya comiste, pues tienes ya rato aquí. Yo no comí, o sea, desayuné muy tarde, no comí. No sé si estoy contagiado. Estoy como desencanchado. Estas dos semanas que pasaron, pues sí tuvieron un poco que ver, ¿eh? Que regresar ha sido, pues, si no complicado, ¿no? Te descanchas de repente, te sientes pesado. Aunque esperemos que las canciones que estamos poniendo el día de hoy sean las adecuadas para que se pasen un buen rato, por lo menos. Y ahora sí. Pues hay noticias. Muchos de los programas de la barra de normal de programación continúan con nosotros aquí en Resistencia. Esos programas que son de su gusto estarán todavía en nuestra parrilla de programación, muchos de ellos. Otros se despiden, los cuales les damos las gracias por haber participado aquí en la Resistencia, y que su camino sea exitoso y bueno. Uno de los que nos dejó fue La Estructura del Infierno, programa especial de Soda en Metal. Así es que el lugar está abierto, la vacante está abierta para otro programa de metal que venga a ofrecernos la música que solamente aquellos con estos oídos de concreto pueden hacer. Además de también que parece ser que nos deja Beto Carlock y su Tropicalísimo. No sé por cuáles circunstancias, pero esperemos que le vaya bastante bien a todos y cada uno de ellos. Los demás, continuamos y se va a abrir la nueva convocatoria 2022 de Voces en Resistencia para que estén pendientes y puedan participar con nosotros aquí en los micrófonos de Resistencia Radio. Además de que vamos a hacer, digo, yo me voy a adelantar un poquito, pero vamos a hacer el lanzamiento oficial de la aplicación para teléfono Android, en lo que esperamos cómo resolver la situación del copyright que nos pide Apple para poder lanzarla tanto en equipos de Android como de iOS, iPhones y demás. Entonces, pues, esas son como noticias principales, además de todo lo que vamos a estar trabajando durante este año, que se viene pues bastante pesadito. Y esperando, obviamente, que la enfermedad o esta pandemia vaya desapareciendo. Esperemos que sea así. Vamos con la penúltima canción de este hostil, primer hostil del 2022. Ah, y también no va a haber el día de hoy, desafortunadamente. Denme un segundo. No va a haber Mamut el día de hoy. Creo que tuvieron ahí como complicaciones, pero no se lo pierdan porque seguramente el próximo martes ya nadie va a faltar a sus horarios y vamos a estar más pues más al frente de los micrófonos, ¿no? Para que no se pierdan ninguno de los programas y ninguno de los locutores que les gusta escuchar a ustedes. Así es que vamos con esto de nada más y nada menos que Mother Earth. Se llama Hello Goodbye y suena aquí en el hostil. Penúltima canción antes de despedirnos, son las 7:47 y suena bastante bien, siguiendo con los beats un poquito arriba. Me voy a despedir muy dark, desde esta canción hasta la siguiente de David Lynch. No se vayan, estás escuchando Resistencia Radio. Oídos brutalmente libres. Regresamos. I sat by window on a bus. edge of a big Underwater Kids. Esta muy, muy, muy larga de Modern Art. No es cierto. A ver, 3, 2, 1. Esta muy larga. Hello, Goodbye de The Modern Art. De nada más y nada menos que del 82. Sigue sonando. Penúltima canción que me dio chance de toser y darme una vuelta al baño. Para regresar a despedirnos como se debe. Y bueno, pues muchas, pero muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando este hostil. De verdad lamento si no estamos en las mejores condiciones. Y pues entendamos también que vamos regresando y demás, ¿no? Sé que tenemos que ser unos profesionales y tratamos de hacerlo, pero a veces se puede. A veces lo logramos, a veces no lo logramos. Pero traemos toda la actitud. Perdón. Y bueno, esperando que ninguno de ustedes se contagie. Y si tienen como este incertidumbre, como el servidor, de saber qué está pasando y no solamente dejarlo en la idea de que es una simple alergia, ya saben, ahí están la información de los kioscos que se abrieron con 50 fichas a partir de las 11 de la mañana de lunes a domingo. y hasta las 2 de la tarde. Así es que, pues pendientes de formarse y tratar de seguir cuidándose, porque es muy, pero muy, muy importante. Yo les agradezco a todos ustedes harto, harto haber escuchado este mermado hostil a este Chaco, que por cierto, no dije ni las redes sociales, producto, ¿qué pasa conmigo? Se ando muy mal, muy mal. No sé, no di una, o sea, no di como, no me sentí como ligero, ¿sabes? Me sentí como pesadón, como regresar a las canchas después de todas las cenas que nos echamos, ya sabes. Quieres regresar a la vida fit, pero pues tu cuerpo es fat. Así me sentí. Pero muchas gracias por acompañarnos, estar aquí aguantándonos, mi querido productor. Y sí, lo vamos a ver así a través, ya sé, a través del cristal, porque no sabemos si estoy infectado, ¿no? De todos modos, si tienes tu cubrebocas, entonces no hay tanto problema. De cualquier manera, ahorita sanitizamos aquí la cabina para que salga sin problema. Te quedas todavía a programar un rato, ¿verdad? No, yo ya me voy. Ya voy. Me voy a comer porque ya tengo hambre. El día de hoy, ya saben, no hay mamut. Hasta el próximo martes. Pueden seguirme en las redes sociales, bueno, no a mí, a La Resistencia, en las redes sociales, @resistmx para Twitter, todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio para Facebook y Resistencia-Radio para Instagram. En lo personal, a mí me encuentran con ideas, que me decía uno, me decía un personaje ahí en la fiesta de Resistencia. Es que si te sigo, dices puras cosas como de política y así. Y así. Mis ideas ahí las plasmo. Muchos en 140 caracteres. Muchas de ellas con imágenes y GIFs. En @ChacoAttack, el Twitter oficial de este servidor para que puedan seguirme. Yo los dejo, quédense con más música aquí en Resistencia. Recuerden, ya saben, las redes sociales. Síganos, denos like y demás. Cuídense mucho. Pórtense mal y cuídense bien, ya lo saben. Y como siempre, denme un segundo. Me voy a ir con algo de David Lynch, bastante, bastante bueno, y que va junto con pegado de esto que escuchamos apenas de The Modern Art. Recuerden, duro contra el coronavirus, cuídense, no se contagien, sigan en Resistencia, porque si están escuchando esto, ustedes son la Resistencia en este nuevo año 2022, que viene con bastantes cosas. Nos vemos, chao.